Te buscaré en la noche, te buscaré de mañana, hasta que destruya el alba. Quiero derramar mi alma, dándote a ti mi alabanza y proclamándote hosana. Hermosas son tus moradas, ellas anhelan mi alma y ardientemente desean habitar siempre en tu casa. Descansando en tu regazo, me acaricias con tus manos. Maravilloso eres tú, Jesús, y fruto dulce a mi paladar. Maravilloso eres tú. Maravilloso eres tú, Jesús, y fruto dulce a mi paladar. Tus atrios, que mil fuera de ellos, porque estando yo a tu lado, los momentos son eternos. Hay gozo en tu presencia, maravillas a tu diestra, perfectos son tus caminos y tus veredas de paz. Camino confiadamente, mi pie no tropezará. Tus senderos me llevan a un lugar celestial. Maravilloso eres tú, Jesús, y fruto dulce a mi paz.